ahorita está relativamente bien, gracias a Dios. Hay pastos, pastos secos, pero hay pastos. Ahorita lo con lo que batalla la gente más es con el agua. Acarreando mucha agua, los pozos pues están a niveles muy bajos, los represos pues totalmente secos, pero en pastos andamos bien, casi nadie ha dado pastura todavía, ahorita muy pocos. Creo que un 95% de los ganaderos están bien, en cuestión de pasto. El 95%. En cuestión de pasto, ¿no? Como le repito, el agua sí está muy difícil. Ahorita afortunadamente tenemos un programa de apoyo de parte del gobierno del estado, de Unión Ganadera, que consiste en alimentos balanceados. Estuvimos en Hermosillo con la secretaria de Zagarpa, la ingeniera Fátima Rodríguez, con el subsecretario de Ganadería, Jorge Luis Fimbres, sí. Castillo, y pues nos dieron a conocer varios programas. Entre ellos ahorita el que ya estamos trabajando, ya estamos repartiendo los insumos, es el programa de alimentos, con un 85% de apoyo de parte del gobierno, de Unión Ganadera. 85% de apoyo. El productor con el 15%.